tu gloria en toda la tierra para iluminar cual cirio en el altar. Recibe la luz y llévala a tu hogar. Mesa, no se guarda un tesoro en saco roto, no se esconde en el bolsillo todo lo que has recibido. El reino de Jesús es para compartirlo. Tú eres pueblo adquirido, linaje escogido, eres sacerdocio regio, nación santa, para que anuncies las grandezas de aquel que brilla en las tinieblas, para llevar la salvación a tu familia. Recibe la luz de Jesús. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ha llegado desde lejos a renovar la iglesia entera. Ha llegado a iluminar como hace el sol en primavera. Todos fueron a buscarle al fin del mundo, dijo él. Con sencillez en sus palabras suplicó nuestra oración. Francisco es, Francisco es el nombre que eligió para ser nuestro pastor. Francisco es, Francisco es, humilde siervo de buscando misericordia dentro de tu corazón, misionero de la paz, del amor y del perdón. Misionero es Francisco, es el nombre que eligió para ser nuestro pastor. Misionero es Francisco. esta tierra, mezcla de marimba y fiesta. El jaguar se abraza hoy con la oveja y el pastor, en la selva y en el mar, en la sierra y la ciudad. Brota un viento nuevo y fresco, buenas nuevas traerá. Es bello ver los pies del mensajero de la paz, bajando por los montes bendiciendo mi ciudad. Hoy nos visita la misericordia del Señor, con un gran sí a la vida, a la familia y al amor. Bienvenido amigo Francisco, y mi Chiapas te recibe. Aquí hay fiesta y regocijo, aquí hay fiesta y regocijo. Bienvenido amigo Francisco a esta tierra, con aroma selva esta iglesia, con sabor a Cristo. Somos familia contigo. Somos familia contigo. Esta iglesia misionera, constructora de la paz, de indígena e inmigrante, campesina y de ciudad, hoy se viste de esperanza, de alegría y de unidad. Bienvenido misionero de misericordia y paz. Es bello ver los pies del mensajero de la paz, bajando por los montes bendiciendo mi ciudad. Hoy nos visita la misericordia del Señor, con un gran sí a la vida, a la familia y al amor. Bienvenido amigo Francisco, y mi Chiapas te recibe. Aquí hay fiesta y regocijo, aquí hay fiesta y regocijo. Bienvenido amigo Francisco a esta tierra, con aroma selva a esta iglesia, con sabor a Cristo. Somos familia contigo, Francisco, amigo. Francisco, amigo, somos familia contigo, Francisco, amigo. Francisco, amigo, somos familia contigo. Bienvenido amigo Francisco, y mi Chiapas te recibe. Aquí hay fiesta y regocijo, aquí hay fiesta y regocijo. Bienvenido amigo Francisco a esta tierra, con aroma selva a esta iglesia, con sabor a Cristo. Somos familia contigo. Somos familia contigo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Cruzando el umbral de la esperanza, caminando con confianza en los caminos del amor. Sin miedo a vivir intensamente esta vida en abundancia que nos da el Señor. Porque en Cristo está nuestra esperanza, porque nada nos apartará de Él, y porque en Cristo está nuestra confianza, en la adversidad no hay que temer. Porque en Cristo está nuestra esperanza, porque nada nos apartará de Él, y porque en Cristo está nuestra confianza, en la adversidad no hay que temer. ¡Ajá! Su amor es más fuerte que la muerte, es más fuerte que el pecado y nunca acabará. No importan tanto ni el pasado ni el futuro, lo que importa es el ahora entregado a Dios. porque en Cristo está nuestra esperanza, porque nada nos apartará de Él, y porque en Cristo está nuestra confianza. En la adversidad no hay que temer, porque en Cristo está nuestra esperanza, porque nada nos apartará de Él, y porque en Cristo está nuestra confianza. En la adversidad no hay que temer. Quiero vivir el momento presente, colmándolo de amor. Quiero vivirlo amando intensamente, confiando y esperando en Dios. Quiero vivir el momento presente, colmándolo de amor. Quiero vivirlo amando intensamente, confiando y esperando en Dios. Pasan los días, pasan los años y es de alarmar la situación por la que atraviesa la humanidad. La gente olvida a Jesucristo cada vez más. Lo quieren fuera de la familia y la sociedad. Los enemigos de Cristo con habilidad toman poder en las decisiones de la nación. Toman los medios, toman la educación y se imponen a nuestra cultura y a nuestra razón. Y mientras todo este mal sucede, muchos cristianos lo ven pasar, colaborando al cumplimiento de su plan. ¿Dónde están los laicos que quieren transformar las realidades temporales para ver a Cristo reinar en los corazones y en nuestra sociedad, que necesita de valores, humanismo, solidaridad? Dios dijo: escucha, yo estoy contigo, no temas ya. Si tienes hambre y sed de justicia, feliz serás. Serás dichoso si te persiguen al proclamar la buena nueva y el reino de Dios que trae la paz. Serás dichoso si recibes la difamación por causa de tus convicciones y tu consagración, porque en el cielo recibirás consolación, gran recompensa, la vida eterna, la salvación. ¿Qué esperas para dar testimonio? Del hombre nuevo vístete ya, proclama al mundo esta auténtica verdad. ¿Dónde están los laicos? ¿En dónde se hallarán? Porque la iglesia necesita que sean cristianos de verdad, firmes y valientes que quieran conquistar nuevas almas para Cristo y causa edificar. ¿Dónde están los laicos que quieran transformar? Las realidades temporales para ver a Cristo reinar en los corazones y en nuestra sociedad, que necesita de valores, humanismo, el aliento de los pobres, eres un pastor que huele a oveja. Luchando vas, sirviendo a tu gente con humildad y un corazón alegre. Tú eres la voz de Cristo que llama a la conversión del corazón. Dejen que les roben la esperanza. Jóvenes, no dejen de soñar. Tengan la locura por la vida. Jóvenes, no dejen de luchar. Francisco, te apoyamos. La juventud contigo está. Contra corriente vamos. Sin miedo el mundo va a cambiar. Haciendo lío en el mundo. Haciendo lío en el mundo. Protagonistas de la historia. Protagonistas de la historia. Tu caridad hoy me acerca más a Cristo en unidad. Es que quiero yo seguirlo contigo. Estamos construyendo la nueva civilización del amor. Salgan a anunciar la buena nueva. Salgan a anunciar la buena nueva. Cristo con amor se quiere dar. Todos los rincones de la tierra. No necesita de su paz. Francisco, te apoyamos. La juventud contigo está. Contra corriente vamos. Sin miedo el mundo va a cambiar. Haciendo lío en el mundo. Haciendo lío en el mundo. Protagonistas de la historia. Protagonistas de la historia. Thank you. llevando la buena nueva a toda la humanidad. A donde necesiten y estén deseosos de la paz. El odio y la guerra por el amor y la unidad. Con la humildad como bandera, eres vicario de Jesucristo. De pobreza y sencillez vienes vestido, Francisco. En tus palabras es el consuelo a un pueblo entero que hoy te espera. Ansioso de paz y amor y bendición para su tierra. Bienvenido el que habla y con sus obras trae la paz. Bienvenido el que tiene unidad y caridad. Bienvenido seas tú, pastor con olor a oveja. Bienvenido Francisco, el hombre del Señor. En los tiempos de nuestra era, por más oscuros que estos parezcan, en tu visita traes la luz que en Cristo disipa las tinieblas. A este pueblo guadalupano que con María ora con fe. Gente buena de trabajo, un México siempre fiel. Bienvenido el que habla y con sus obras trae la paz. Bienvenido el que tiene unidad y caridad. Bienvenido seas tú, pastor con olor a oveja. Bienvenido Francisco, en nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Recibir con brazos abiertos su amor. A poner en marcha la iglesia es la exigencia de llevar. Mismo mensaje de esperanza y de verdad. Bienvenido el que haga y con sus obras trae la paz. Bienvenido el que tiene humildad y caridad. Bienvenido seas tú, pastor con olor a oveja. Bienvenido Francisco, el hombre del Señor. Bienvenido Francisco, el hombre del Señor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Juan saltó de gozo en el vientre de su madre al oír la dulce voz de la Madre de Dios. Juan era un profeta desde el vientre de su madre y saltó lleno de gozo al saludo de María. Isabel era la madre de Juanito aún no nacido, y María estaba encinta de Jesús el Señor. No matarás al hijo en el vientre de su madre. No matarás al hijo, dice el Señor. Dime quién se atrevería atentar contra la vida de Juanito, aún no nacido, en el vientre de Isabel. O dime quién se atrevería atentar contra la vida de Jesús Cristo aún no nacido en el vientre de María. Isabel era la madre de Juanito, aún no nacido, y María estaba encinta de Jesús, el Señor. No matarás al hijo en el vientre de su madre, no matarás al hijo, dice el Señor. No matarás al hijo en el vientre de su madre, no matarás al hijo, dice el Señor. Quisiera conocer un mundo donde yo encuentre tranquilidad y paz, y todo hombre viva siempre en paz con todo mundo, sonriéndole a la vida, que se preocupe siempre en ayudar a la gente sencilla. En una nueva humanidad donde exista la paz, eso es lo que hay que convertir nuestro planeta. Hay que trabajar sin descansar, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Luchemos por la paz. Quisiera encontrar un lugar en donde pueda un niño correr, brincar, jugar, decir en cuenta esfuerzo y con entrega, porque su destino. En una nueva humanidad donde exista la paz, eso es lo que hay que convertir nuestro planeta. Hay que trabajar sin descansar, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Luchemos por la paz. El mundo poco a poco pierde su brillo, la va apagando el miedo y temor, que contamina el cielo, la tierra y sus ríos. Queremos que la paz esté en movimiento. En una nueva humanidad donde exista la paz, eso es lo que hay que convertir nuestro planeta. Hay que trabajar sin descansar, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. En una nueva humanidad donde exista la paz, eso es lo que hay que convertir nuestro planeta. Hay que trabajar sin descansar, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Luchemos por la paz. La paz. Luchemos por la paz. en el nombre de María, os vengo a pedir cobijo, porque ha sido desterrada y viene cargando un hijo. Porque ha sido desterrada y viene cargando un hijo. Ella es la madre del cielo, Él el Redentor divino, con San José el puro esposo, sufriendo de hambre y de frío. Con San José el puro esposo, sufriendo de hambre y de frío. En Belén hubo matanza, los soldados criminales acabaron con la esperanza, con los hijos de las madres. Y avisados de milagro, San José, María y el niño ahora andan de refugiados, huyendo con rumbo a Egipto. Hay familia desterrada, despojada y maltratada, te vienes a ser presente en mi pueblo y con mi gente. Te vienes a ser presente en mi pueblo y con mi gente. De estrellas se mira escondido al niño, dormidito y desnutrido. Se mira escondido al niño, dormidito y desnutrido. Hermano, dale la mano, no le cierres las entrañas. No ves que María es tu madre, no le dejes en la calle. Guadalupana, en tu rebozo de estrellas se mira escondido al niño, dormidito y desnutrido. Se mira escondido al niño, dormidito y desnutrido. Me miras con tal ternura cuando me pides ayuda. Como el Padre del cielo. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Necesidad. Llegaste a despertar con fuerza deseos de santidad, y con poder en tu discurso tú vienes a renovar. Que tu mensaje sea mi luz, y con valor luchar por ser un instrumento que nos lance a la verdad. Misionero de humildad, tu vida que me enseña a amar. Vamos hacia el río y juntos hoy vamos a conquistar al mundo entero, transformar. Nos has querido demostrar que Cristo está de nuestro lado y no podemos fracasar. Para cambiar y desprenderse de sus lujos, dar un paso y caminar. Tú no temes a la cruz, sin vacilar recorres el camino que conduce siempre hasta Jesús. Misionero de humildad, tu vida que me enseña a amar. Vamos a ser vivo y juntos hoy vamos a conquistar al mundo entero, transformar. abiertos, con la confianza que nos da tu amistad. Tu bendición te agradecemos con gozo, cuenta con nuestra oración. Cuenta con nuestra oración. Sencillo, ejemplo vivo de humildad y de amor. El mensajero que nos trae presuroso la buena nueva de Dios. La buena nueva de No te voy a andar con muchas vueltas. Vos sabes de qué te quiero hablar. Si una vida golpea tu puerta, tan solo vos podés dejarla entrar. Sé bien que yo no soy quien para hablarte. Tal vez ni me quieras escuchar. Yo no estoy aquí para juzgarte. Tan solo hay cosas que no puedo callar. Ciertas cosas no se deben callar. Creo que toda vida es sagrada. Toda nueva vida bajo el sol. Cada vida engendra la esperanza, aún concebida en medio del dolor. Y es que toda vida es sagrada. Toda nueva vida bajo el sol. Cada vida merece la vida, ver la luz del día y recibir amor. Sé que todo duele y cuesta tanto, pero siempre hay posibilidad de que aquello que hoy te causa llanto, mañana sea tu felicidad. Sé que yo no estoy en tus zapatos y que es muy fácil para mí opinar. Te respeto y quiero serte franco. Creo que la vida siempre vida da. Toda vida siempre vida da. Vida bajo el sol. Cada vida engendra la esperanza, aún concebida en medio del dolor. Y es que toda vida es sagrada. Toda nueva vida bajo el sol. Cada vida merece la vida, ver la luz del día y recibir amor y recibir. Yo no quiero ver madres muriendo, olvidadas en la soledad, pero creo que no estamos viendo que junto a se van muchos más. Y es que no hay una salida fácil, aunque la queramos inventar. Y aunque nuestras leyes ahora cambien, lo verdadero permanecerá. Lo verdadero siempre permanecerá. Porque toda vida es sagrada. Toda nueva vida bajo el sol. Cada vida engendra la esperanza, aún concebida en medio del dolor. Y es que toda vida es sagrada. La luz del día. recibir amor y recibir ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Aquel que te ha hecho daño, el que te ha ofendido, es tu hermano el más enfermo de soledad. Aquel que roba de tu pan, pide a gritos tu atención, es tu hermano el más hambriento de amor. También está buscando amor. ¿A dónde irán los sedientos? ¿Quién atenderá a aquellos que sufren? Desaliento, ¿quién querrá hoy abrirles la puerta? Ven, revístete de Cristo, revístete de amor. Y que la misericordia sea el único atuendo en el camino. Soledad, desaliento. ¿Quién tierra hoy y abrirles la puerta. A través de mis días encontré que tu voz invadía mi interior, y así fue que la fuerza de tu amor penetró con su luz y tu fuego a mí me devoró. Por eso quiero responderte, seguir tu camino, ser tu mensajero, instrumento de tu gran amor. Por eso quiero hoy seguirte, ir por donde vayas. Hoy, Señor, te doy mi vida, haz lo que quieras conmigo. Desde hoy caminaré de tu mano, tú serás la luz que guía mis pasos. Oh Señor, solo te pido un favor, que jamás me olvide de ti ni de lo que has hecho tú por mí. Por eso quiero responderte, seguir tu camino, ser tu mensajero, instrumento de tu gran amor. Por eso quiero hoy seguirte, ir por donde vayas. Hoy, Señor, te doy mi vida, haz lo que quieras conmigo. Sé que no es fácil tu camino, también sé que hay pruebas, sacrificios, pero sé que tú vienes conmigo. Y si tú estás aquí, ¿quién podrá contra mí? Por eso quiero responderte, seguir tu camino, ser tu mensajero, instrumento de tu gran amor. Por eso quiero hoy seguirte, ir por donde vayas, ir por donde vayas. Hoy, Señor, te doy mi vida, haz lo que quieras conmigo. Por eso quiero responderte, seguir tu camino, seguir tu camino, ser tu mensajero, instrumento de tu gran amor. Por eso quiero hoy seguirte, ir por donde vayas, ir por donde vayas. Hoy, Señor, te doy mi vida, haz lo que quieras conmigo.